Así que quiero comenzar con todos ustedes agradeciendo a Dios el don de la vida, el don de la fe y el estar juntos. Quiero agradecer también, ya lo iba a decir al final de la misa, pero ya que me dan esta oportunidad, previamente, al Consejo Diocesano de Pastoral, que es el responsable de la realización de estas jornadas, y después a las personas que como equipo, encabezado por el padre Antonio Caballero, pero con sus colaboradores todos, Alicia, todos los que han trabajado y se han reunido, han preparado y han ido guiando estas jornadas. Por supuesto, tanto al padre Raúl como Claudio, que han tenido ese tema tan importantísimo que tenemos que seguir profundizando. Como decían, es fundante, el tema del querigma es esencial, esencial. Recordando lo que ya en la homilía decía ayer, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo el que suscita tanto al que anuncia como a los destinatarios de este anuncio. Nos repetía dos o tres veces el padre Claudio algo muy importante. Decía, a Pedro le fue bien cuando anunció y 3.000 se quisieron bautizar. No así tanto le fue tan bien a San Esteban, el diácono, cuando anunció que le apedrearon, o San Pablo cuando estuvo en Atenas. También, por lo menos para otra oportunidad, después se fundaron comunidades en Grecia, como la de Corinto, etcétera, ¿no? Pero al inicio no le fue tan bien. Bien, digo esto porque el Espíritu Santo es el que guía y conduce a la Iglesia, y también la nuestra, de Formosa. Como personas que vamos madurando y creciendo y siendo sensatas, bueno, pues tenemos, en primer lugar, además de dar esas gracias a Dios, tenemos que reconocer nuestros límites. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra condición humana, nosotros somos débiles y frágiles. A veces, cuando se nos presentan las problemáticas y los desafíos graves, urgentes, reales, no inventados, de pobreza, marginación, exclusión, es justo que haya, ¿verdad?, una reivindicación de derechos, porque es así, pero tenemos que ser conscientes de entrada ya que nosotros no tenemos la varita mágica para resolver todos los problemas. Tenemos que ser realistas. Lo cual no quiere decir esto que nos amilane o nos crucemos de brazos, todo lo contrario. Al ver, al conocer, como decían muy bien algunos grupos, ¿verdad?, especialmente la zona oeste, es decir, el profundizar, tomar mayor conciencia, capacitarnos, para ver la situación real. En la verdad, como nos dice el Santo Padre, en la verdad. Porque a veces la exigencia, a veces frecuentemente, la exigencia de derechos estamos muy prontos para reclamar. No así siempre para cumplir con nuestros deberes y obligaciones. Eso a un nivel personal, familiar, laboral, ciudadano. Esto es importante tenerlo en cuenta, lo cual no es paralizar la acción. Siempre debemos entregarnos con todo nuestro ser. Después también la metodología que brota de los valores del Evangelio, pues son distintos, escuchen, son distintos a los métodos que puede utilizar un club, un partido político, una realidad social, es distinto. Es decir, el cristiano, si queremos seguir a Jesús, Jesús fue un hombre, además de ser el Hijo de Dios, verdadero hombre que nos da ejemplo de cómo debemos proceder. Y está precisamente en la bienaventuranza, en su propio ejemplo, pero también en su enseñanza, en la bienaventuranza, el modo y la manera cómo debemos proceder. No por gritar más y más fuerte se consiguen las cosas. Y ahí, en la bienaventuranza, se nos enseña primero tener espíritu pobre, y el espíritu pobre es confiar en Dios. El Papa Benedicto, en la nueva encíclica tan hermosa que yo ya estoy mencionando tantas veces y que le aconsejo, aunque es un poquito larga y muy profunda, que la puedan leer, La caridad en la verdad, Caritas in Veritate, señala, ¿verdad?, esto de la gratuidad del don que brota de Dios. Y también indica, además de nuestra debilidad y fragilidad humana, de que hay cosas que podemos conseguir y dejar a las generaciones que vienen también otras, porque si ya resolvemos todo lo que tenemos, pues se terminará el mundo. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero siempre respetando la libertad, la propia y también la del otro. Estas cuestiones son muy importantes. Después, claro, el cristiano sí tiene que alzar la voz proféticamente, pero tiene que ser pacífico. Jesús llama bienaventurados a los que buscan la paz y a los que construyen la paz. A veces en nuestros corazones hay un espíritu maligno de sedición, de división, de ver las cosas negativas, confrontarlas conflictivamente como actitud permanente. Y por eso algún grupo también, que es muy lindo lo que ustedes han dicho, dice, cuando nos reunamos tenemos que evaluar, revisarnos. Y a la luz de la palabra y sobre todo del ejemplo de Jesús, que es el modelo, bueno, ser sinceros y profundizar en estas actitudes para ver si verdaderamente somos cristianos. Esta es una tarea que tenemos que llevar a cabo y que tenemos que realizar. Y esto no merma ni la esperanza ni la entrega. Bueno, siempre tenemos que mejorar, siempre. Por eso es necesario siempre que a la luz, como digo, de Jesús, modelo, a la luz de la palabra, del magisterio de la Iglesia, varios grupos han dicho de la necesidad también de estudiar la doctrina social de la Iglesia, ese patrimonio de valores que sí, que presenta la realidad, pero que nos indica también las actitudes auténticas y verdaderas del verdadero desarrollo de toda la persona y de todos los hombres. Y esto poco a poco pues tenemos que ir interiorizándolo, internalizándolo, tomando conciencia, y después nos tenemos que ayudar unos a otros, unos a otros. Bueno, son muchas cosas las que se nos presentan. Jesús lo es todo. Ese tema del querigma, del anuncio de Jesús como Señor, debe iluminar todos los aspectos y todas las dimensiones de la vida, de la persona, de todo el hombre y de todos los hombres. Claro, es lógico que uno se siente inclinado a un acentuar algún aspecto conforme a su comprensión, a su formación, a su capacidad. Pero si estamos juntos, el Espíritu obra en cada uno y a cada uno le da para el bien común de todos. Pero siempre vuelvo a repetir, respetando la libertad, porque si vamos imponiendo y a la fuerza, somos nosotros quizás los primeros que no cumplimos lo que tenemos que cumplir. A nadie se le puede forzar ni imponer a la fuerza algo. Lo más sagrado que hay es la conciencia del ser humano. Y vuelvo a repetir, cada uno tiene su tiempo, su capacidad. En fin, hay tantas cosas, ¿verdad? Entonces, creo que estas jornadas, partiendo de donde han partido, de la fe, del anuncio de Jesucristo, que debe de llegar a todos los aspectos y dimensiones humanas, tanto personal como social y comunitaria, pero haciéndolo como corresponde, con prudencia, con sensatez, porque esas son virtudes humanas y después están iluminadas sobre todo por el amor, por la caridad. Así deben de estar, y a nosotros nos tiene que mover el amor de Cristo y el amor de los hermanos y el amor a los enemigos también, que Jesús nos pide si queremos ser fieles a Él. Entonces, incluso aquellos que hacen oídos sordos, según nuestro parecer, que son injustos con nosotros, los tenemos que amar y no denigrar. Amarlo, lo dice Jesús, no lo digo yo. Amen a sus enemigos, porque si aman a quienes los aman, nada más, ¿qué mérito tienen? Esto es el Evangelio, ¿verdad? Este es el Evangelio que nos pide. El Señor nos irá dando, si somos humildes, como la Virgen María, profundamente humildes, nos irá dando la capacidad, la comprensión, el modo y la manera como debemos de ir procediendo, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Me llamó la atención cuando fue la puesta en común inicial del primer día, que hubo un grupo, salió y dice, deberíamos dar más que recibir. Hay un grupo que así puso ahí, no sé si ustedes lo percibieron, no sé de dónde vino, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados, no sé si nos han acostumbrado mal o no, todo esto que decimos paternalismo, asistencialismo y esperando, siempre reclamando y pidiendo, más aún, hasta exigiendo, y no siempre tan pacíficamente. Y nos tendremos que preguntar, ¿y en esa medida que nosotros exigimos o queremos recibir, estamos dispuestos a dar? ¿Nos damos? ¿Nos entregamos? ¿Nos donamos? Que fue como hizo Jesús. Él enseñó la verdad y después se entregó a sí mismo. Porque a veces, cuando llega el momento de la donación, de la entrega, escapamos. Eso nos pasa a todos, yo me pongo el primero, ¿verdad? Pero es muy frecuente que hacemos nuestra vida y nuestro mundo, exigimos, reivindicamos, pedimos, y no siempre al mismo nivel estamos dispuestos a dar, a entregarnos. Recuerden aquellas palabras que están en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no en el Evangelio, pero se le atribuyen a Jesús. Hay más alegría en dar. A ver, repetimos, hay más alegría. Este es el testimonio cristiano, que tiene que ser personal de cada uno, tenemos por eso que luchar contra el egoísmo, y después el testimonio de la comunidad, una comunidad que se entrega, que se dona, que sirve a los demás, que vive en comunión, que no es sediciosa, es decir, que separa, que no murmura, sino que busca el bien, hace el bien. Y desde ahí entonces, desde la humildad, la verdad, la sinceridad, la libertad, el respeto, ahí busquemos. Y siempre con amor, en la verdad. Esto es muy importante, y después iremos haciendo lo que esté a nuestro alcance, porque no somos omnipotentes, ni podremos resolver todos los problemas. Procuraremos hacer todo el bien que esté a nuestro alcance, personal y comunitariamente, para hacer presente el reino de Dios aquí. Y después pues habrá otras muchas cosas que irán haciendo otros hermanos, como lo han hecho ya también. Y nosotros ahora vivimos el logro y la entrega de tantas personas generosas que se han entregado por el bien común, y que nosotros somos ahora los beneficiarios de esas entregas. Ojalá que también nosotros seamos una generación, vivamos en una etapa de iglesia, que sin buscarnos a nosotros mismos y con serenidad sirvamos y nos entreguemos con Jesús. Y esto con alegría, con esperanza, sobre todo con amor. Bueno, esto es lo que me viene a mí después de esta jornada y de escucharles a ustedes, ¿no? Bueno, yo recuerden, soy obispo, es verdad, y tengo que estar presente y que salga y que recorre. Bueno, haré lo que pueda, ustedes recen para que yo, juntamente con los sacerdotes y ustedes, seamos fieles, fieles, como Jesús fue fiel.